Mundofonías. Mundofonías. Esto que escuchas es Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, que abríamos en esta ocasión con la música de esta increíble cantante, Esma Redzepova. La escuchamos con un tema mítico, Challe Sucarille, chica bonita, que haya interpretado un montonazo de veces y que pues ya no va a interpretar más, porque ha fallecido recientemente, y este era nuestro homenaje, nuestra despedida a Esma Redzepova, la reina de los gitanos, esta cantante macedonia impresionante, una personalidad arrolladora además, y una persona excepcional, madre adoptiva de docenas de niños en su país, en Macedonia, y aparte pues una figura de las más importantes de las músicas del mundo a nivel internacional. Yo he tenido la suerte de verla un par de veces en directo. Juan Antonio también la ha visto. La última vez que la vimos además fue juntos los dos en el Festival de Fordé en Noruega, donde estuvimos bailando en primera fila. Esma, le dijo Juan Antonio, bravo por sus bailes además, así que tenemos ese recuerdo muy grato de esta mujer, de Esma Redzepova, de ese último concierto que vimos de ella hace 5 años, y siempre nos quedará su música y su voz excepcional, su capacidad de comunicación de esta artista, como decimos, de Macedonia, con la que abríamos Mundofonías y con esta despedida. Despedida que hemos querido también que no sea triste, que sea alegre, festiva, como era ella, como es y sigue siendo y será siempre su música. Y vamos a continuar después del homenaje a Esma Redzepova. Seguimos por esa zona de la Europa Oriental, Turquía y esos territorios tan interesantes musicalmente, ahora con Challe Sucarille. Después de la gran Esma Redzepova, desde Macedonia hemos seguido, como decíamos, por el este de Europa, por la zona que históricamente se conoce como Tracia, en realidad el sudeste de Europa y de la península de los Balcanes. Estambul y la Turquía europea es parte de ese territorio histórico y desde allí nos llegaba la música que estábamos escuchando, firmada por Gaye Su Akyol, una intérprete de esa procedencia que nos presenta su disco Hologram Imparatolugu, el imperio holograma, con músicas turcas impregnadas de cierta psicodelia, elementos muy variopintos y bastante curiosos. La pieza que hemos escuchado lleva por nombre Fantastikir Bahtiyarimin. Es decir, mi amante tiene una gran suerte. ¿Sabe por tenerla ella? Pues ella lo dice. Seguimos con otra mujer que llega desde Bosnia en este caso. Ella es Amira Medujanin y está de estreno con nuevo disco llamado Damar. Desde Bosnia llega la voz de Amira Medujanin, que fíjate que a mí me recuerda a María del Mar Bonet. Bueno, oíamos More Izgrejala Sianya Mesechina. Y continuamos con otro estreno discográfico. En este caso es el mítico grupo Los Klezmatics, de Klezmatics, desde Nueva York, uno de los grupos abanderados de la música klezmer en las últimas décadas. De hecho, celebran su 30 aniversario en la música con un disco llamado Apikorsin, es decir, herejes, donde reflejan canciones y músicas que tienen que ver con posturas divergentes acerca de la vida, de la política, de la sociedad, etcétera, etcétera. La pieza que escuchamos se titula Kermeschel in Hades, fiesta en Odessa. Größe Goal ist der Schneider, Nähte, Nähte, Nähte, Kapsen in ein Polis. Hey, Cité und kalte Tee, täglich mit Fasol, yes. Alle schönen Mädel, ach, Robben, sind toll, yes. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundo Fonías y hemos viajado geográficamente. Bueno, nos hemos dividido porque un lado ha ido para Taiwán, otro para Canadá. Bueno, en Canadá es donde está este grupo taiwano-canadiense, digamos, llamado Orchid Ensemble, que hacen temas más tradicionales como esta canción de las tarzamoras y también otros que son diferentes. Don't be Pues así de maravillosa suena esa música del Orchid Ensemble. Ya decía mi compañera Araceli que navegan entre esas músicas más tradicionales que tienen que ver con la tradición china, desde Taiwán, el erhu, ese instrumento tradicional, y también con muchos otros elementos que tienen que ver a veces con el flamenco, con sutiles elementos electrónicos, con otras culturas o con absolutas maravillas como la pieza que acabamos de escuchar, absolutamente sorprendente y maravillosa, esa conjunción de voces, de música, de delicadeza, realmente sublime, el grupo Orchid Ensemble, y esta pieza es la que da nombre a su disco, Life, Death, Tears, Dream, Vida, Muerte, Lágrimas, Sueño. Orchid Ensemble, lo repito porque es interesante, este grupo es de los que hay que recordar y mantener en la memoria porque es absolutamente fascinante. Como decimos, nos llega desde Canadá con músicos de ese país y también de Taiwán. Sigues en Mundofonías y cambiamos un poco de orientación y de continente. Vamos a escuchar música africana, una música además pues muy especial que posiblemente ya sea difícil de encontrar. Son grabaciones en lo que era antiguamente Zaire, en el noreste de Zaire, actualmente República Democrática del Congo, hechas en 1984. Es una reedición de un disco realizado por el sello Okora Radio France llamado Kibali y Turi, músicas de los pueblos Bira y Gema. Concretamente, escuchamos música del segundo. Como decíamos, oímos un disco del sello Okora, un sello con una fuerte orientación etnomusicológica, y oíamos dentro de este disco dedicado a los pueblos Bira y Gema, al pueblo Gema, concretamente a la colectividad de Sota, con una canción especialmente para bodas llamada Al Yerunga, que era una canción, como hemos ido, principalmente vocal, aunque este pueblo también tocan flautas, un violín de una sola cuerda y tambores. Es un pueblo principalmente dedicado a la ganadería de las vacas. Este disco está dedicado a esos dos pueblos del noreste del Zaire. Son grabaciones hechas en 1984, cuando todo ese país se llamaba Zaire, efectivamente, ahora es la República Democrática del Congo. Muchas cosas han pasado también en ese territorio y muchas veces es lamentable cuando tenemos que escuchar estas grabaciones históricas, ver lo que ha sucedido en el mundo desde entonces. En este caso, la devastación también por las guerras, la esclavitud prácticamente de las gentes de esos territorios dedicados a la minería, entre otras cosas, para extraer el coltán, un mineral que, bueno, pues digamos que en ese pequeño genocidio de bolsillo que todos llevamos en nuestras pertenencias, es uno de los elementos muy usuales en los teléfonos móviles o los teléfonos celulares. Pues bien, allí es donde se produce gran parte de la producción mundial y, lamentablemente, esa riqueza no genera riqueza para los habitantes del lugar, sino todo lo contrario, desgracia y miseria. Así que en esta especie de cápsula viajamos atrás en el tiempo de estas circunstancias y nos encontramos con lo que era la música. Esperamos que, en cierta manera o en la medida de lo posible, todavía sobreviva en aquellas comunidades. Ahora nos vamos con la comunidad, con el pueblo Bira. Son músicas más urbanas que las que escuchábamos antes del pueblo Gema, como decía Araceli, más pastoril. El likembe, que es un instrumento conocido con diversos nombres en el continente, esa especie de caja de madera con láminas metálicas que se pulsan con los dedos pulgares, sobre todo, es el principal para acompañar los cantos, cantos como este que escuchamos. Es, como digo, el disco del sello Radio France Okora, dedicado a la República Democrática del Congo y a los pueblos Bira y Gema. Korea, Tiga Kalonjo Mundi,

ya pinya yepe alwa kwena bungu vaya gra parana ateire gobe ya pinya yepe alwa kwena bungu vaya gra parana lepu na bobe imeki mugama awagu gana anyate babu la bugarete la imeki mugama awagu gana anyate babu la bugarete ai ai la garigarete ai oi oi ai ai oi oi pia pia yepe alwa kwa ina mungu vaya kuda parana ateire zubowe pia pia yepe alwa kwa ina mungu vaya kuda parana ateire zubowe la neime gumuguma awagu gana anyate babu la bugarite la neime gumuguma awagu gana anyate babu la bugarite ai ai oi oi ai ai oi oi La música de Aurelio, representante de esa cultura, de esa lengua, de esa música garífuna en Centroamérica, en el Caribe, concretamente desde Honduras, llega él con lo que será su nuevo disco Darandi, que es una colección de sus canciones favoritas que ha ido pergeñando a lo largo de su carrera. Lo que hemos escuchado llevaba por título Yange. Vamos a cerrar Mundofonías con DJ Click. Y él celebra su 10º aniversario desde la primera edición de este disco La Vez, que era reeditada con el nombre de La Vez Club, así que es una revisión de aquel disco 10 años después. DJ Click es un DJ francés que lleva mucho tiempo revisitando músicas de muchos orígenes, por ejemplo, pues de África, de Oriente, incluso flamenco, y también temas como el que va a despedir este Mundofonías, Gumari, una canción muy versionada de la tradición Tuareg. Y aquí DJ Click remezcla la versión del grupo Huacha Clan. Así que con él, con DJ Click, nos despedimos en Mundofonías. Ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestra web mundofonías.com, escribirnos a radio@mundofonias.com, encontrarnos también en Facebook y en Twitter, escucharnos en cualquiera de las 44 emisoras que redifunden este programa. Y bueno, pues estaremos esperando vuestras noticias y nos escuchamos en el próximo Mundofonías. Así que aquí os dejamos con DJ Click. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!